Saludos mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy contamos con Ananda Sananda y su programa habitual Somos Amor, que vienen en esta ocasión a impartir su conferencia ¿Cómo puedo convivir en paz con mi pareja? Ananda Sananda es un binomio formado por Alicia Sánchez y Víctor Polo, con el propósito de ayudar a las personas a conectar con su corazón y a confiar en sí mismas. Alicia Sánchez es escritora, formadora y canalizadora fundadora de Agartam. Víctor Polo es cantante, compositor y canalizador, tercer finalista en Operación Triunfo 2005. Ahora vamos a estar con Ananda Sananda, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de dos nuevos canales para llegar así a más gente. Se trata de Mindalia TV, en inglés Mindalia Televisao, en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar su contenido, conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y en sus páginas web, que paso a decirte: www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Puedes ayudarnos a su difusión suscribiéndote o también compartiéndolo en tus redes sociales. Además, si hablas en inglés o en portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas web y rellenar el formulario para dar una conferencia con nosotros. Además, me gustaría darte una información importante de Mindalia. Os quiero informar de las primeras jornadas de consciencia que organiza Mindalia Televisao en portugués, de forma gratuita, en Lisboa, día 2 de junio del 2018 y día 9 de junio en Oporto, también del 2018. En estas jornadas tendremos la intervención de varios especialistas que hablarán de diferentes temas relacionados con el desarrollo y la evolución personal. Si quieres asistir de manera gratuita, puedes encontrar más información en nuestra página de Facebook, en Mindalia Televisao, o en nuestra página web www.mindaliatelevisao.com. Los lugares son limitados y atribuidos por orden de inscripción, así que date prisa y reserva tu lugar. Y también me gustaría animarte a que participes en nuestro lugar favorito, ese chat que tienes en tu pantalla. Participa con nosotros en directo para compartir con nosotros todas esas inquietudes que le quieras trasladar a Ananda Sananda, y para hacerlo, como siempre, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta, que finalmente les vamos a trasladar a nuestros amigos, a Ananda Sananda, y que nos van a contestar, como siempre, muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya, sin más preámbulos, os vamos a dejar con Ananda Sananda, su gran programa Somos Amor, y la conferencia de hoy, ¿cómo puedo convivir en paz con mi pareja? Gracias por estar, chicos, nuevamente en Mindalia en directo. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Estamos aquí amándonos, sí, en paz, siempre. Pues nada, os cedemos ya la palabra, que disfrutemos mucho, como siempre. Muchas gracias, Estefanía. Estamos felices. Sí. ¿Por qué estamos felices? Porque estamos felices. Ah, muy bien. Hay días que estamos felices y hay días que no estamos tan felices, pero hoy estamos felices. ¿Por qué estamos felices? Porque estamos felices. Y punto. Voy a cantar una canción porque siempre nos gusta comenzar una canción. Uy, espera, que voy un poco demasiado rápido. Voy a cantar una canción, creo. Voy a cantar. Aquí. Este ritmo está bien, ¿no? Está fatal. Voy a cantar una canción al ritmo de mi corazón. Esta canción se llama... Sabéis que siempre nos gusta comentar con música. Esta canción se llama Este camino es de los dos. Y además, ¿qué? Me encanta. Sí, a mí también. Pero cuéntales cómo la tienen que escuchar. Os voy a contar. Tenéis que escucharla, no como si la estuvierais cantando vosotros, que eso es muy fácil y enseguida nos pondríamos aquí a señalar con el dedo. En el papel de la víctima. Efectivamente, en el papel de la víctima. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar esta canción como si me la estuviera cantando mi pareja. Atención. Y si estáis los dos juntitos, miraros cara a cara, a los ojos, y imaginaos que os la está cantando el otro. Adelante. Me voy porque es potente. Este camino es de los dos. A menudo me recuerdas todo aquello que no hago como esperas de mí. A menudo me confundo con mis hechos y no te presto atención a ti. No me juzgues si no actúo como esperas que haga hoy. No me juzgues juzgues y critiques, porque no me ayudas, no. Si no me siento fuerte, no me aprietes, dame amor. Elogia todo aquello que te guste de mí hoy. Si te caigo y no puedo, solo dame tu calor. La exigencia no me ayuda y me da pavor. Dame amor y dame alas. Si quieres impulsarme, date amor y paciencia para poder respetarme. Este camino es de los dos, puedes apoyarte en mí, con elogios y lindezas te haré sonreír. Este camino es de los dos, nuestro amor será la base, sí, de nuestra evolución. Wow, wow, de nuestra evolución. Ábrete a ser responsable de tu parte, tú también. Solo uno se equivoca, ambos tenemos algo que ver. Dame amor y no más guerra, y te daré mi comprensión. Es el amor que de mí esperas, y verás mi compasión aflorando desde adentro para juntos ser amor. Gracias. Gracias, canción preciosa, preciosa. Gracias por llamarme preciosa. No era a ti, era la canción. Bueno. Ay, ay, ay, la autoestima. Bueno. Ay, qué calor. Vamos a empezar. Hoy nos trae cómo convivir en paz con mi pareja, que es un tema peliagudo, porque lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es convivir en paz? Pues no tengo ni idea. Convivir en paz sería convivir con tranquilidad, con respeto. Sin problemas. Sin problemas. Ya, pero sin peleas. Que, ya, pero es que todo el mundo quiere convivir en paz. Todos quieren vivir sin problemas. Ese sería lo ideal. Claro, pero no es real. ¿Por qué? Porque los problemas forman parte de esta realidad dual. ¿Y por qué? Pues porque siempre hay diferentes ¿cómo se dice? Sería diferentes maneras de ver una cosa. Cada persona siente las cosas de una forma diferente y a lo mejor yo digo una cosa con una intención y el otro la interpreta de otra forma y le duele. Entonces, los problemas surgen y van surgiendo. Lo que hay que ver es cómo capear, ¿no? Y sobre todo, cómo capear. Cómo capear los problemas. Que fuera un toro. ¡Oye, oye, cuidado! lo que pasa es que además de lo que estás diciendo, convivir en paz, lo queremos porque, claro, queremos estar sintiendo alegría, sintiendo plenitud, sintiendo expansión, sintiendo serenidad, pero la realidad es que en este mundo dual hay pruebas en el camino. Pero gran parte del problema o del concepto de vivir en paz y tranquilo, yo creo que es culpa de, perdóname, por culpar a la gente, ya sé que no hay que culpar a nadie, porque en realidad sabemos que todo es perfecto, pero Disney ha hecho mucho daño. ¿Por qué? ¿Qué porque porque todas las princesas y los príncipes vivieron felices y comieron perdices. Siempre todo el mundo vivió feliz y comió perdices. Pues no, hay personas que viven felices, pero que tienen problemas y conflictos. Pero yo no sé si eso fue Disney el primero que lo dijo. Yo tampoco. No sé. Hollywood. Hay cuentos más antiguos que Disney. Bueno, no importa. Sí, eso sí. Bueno, y Hans Christian Andersen, yo leía esos cuentos que eran horribles, yo flipo. Porque ahora los lees y dices, este cuento no lo puedes contar a los niños de hoy. Sí. Unas cosas que hacían antes y si que eran normales. Si quieres que se amen a sí mismos y que se respeten y que se sientan grandes, no puedes ponerles. O que respeten a los demás. Exacto. La bruja que le metía el palito de pollo al niño para ver si... No, al revés. El niño metía el palito de pollo a la bruja para que se creyera que estaba delgado, sí, en la casita de chocolate. Sí, sí, sí. O cuentos así, ¿no? Donde se hacían barbaridades. Pero no es el tema. El tema es... se va por las ramas. Pero el tema es que realmente queremos convivir en paz. Y yo digo, en paz todo el tiempo es una utopía. Porque es que realmente hay un montón de cosas que aprender en el camino. Y mira, hay dos grandes relaciones que te van a proporcionar... Bueno, diría tres, pero las más potentes te van a proporcionar un aprendizaje de máster. La primera es la pareja y la otra son los hijos. De eso hablaremos en el programa que viene. Que también hay telita ahí. Vamos. Pero mía. No puedes pretender que todo sea un camino de rosas. Lo que pasa es que sí puedes pretender con todo tu derecho que ese camino sea lo más armónico, bello y respetuoso posible. Y ahí es donde vamos a profundizar ahora. Porque después de preguntarnos qué es convivir en paz, habría que hacerse otra pregunta. ¿Qué sería? ¿Convivo en paz conmigo mismo? Yo creo que hay muchos que están diciendo, ostras, pues no me he dado cuenta yo si estoy en paz conmigo. Porque claro, tengo un montón de pensamientos en la cabeza que me llevan un poco a lo loco a veces. Y claro, en esa vorágine no me da tiempo ni de mirar a ver si estoy en paz o cómo estoy. Pero bueno, es muy claro, es muy fácil sentir si estás en paz contigo o no. Sí. Si estás todo el día enfadado, no estás en paz contigo. Pues yo me parece que últimamente no estoy muy en paz, ¿eh? Bueno. Soy humano, ¿qué voy a hacer? Bueno, por suerte, esta mañana lo hemos arreglado. Sí. Con un truquillo que tenemos. Se lo damos luego, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver cómo se porta. No, bueno, pues claro, es que si tú estás mal dentro de ti, porque hay cosas descolocadas dentro de ti, ¿cómo pretendes estar en paz con el otro si estás generando lucha interior todo el tiempo? Por ejemplo, tú estás generando lucha interior contra tu cuerpo, porque no te sientes guapa, porque no te sientes bella, porque no te sientes delgada, yo qué sé. O él, porque no se siente suficientemente hombre, o porque no se siente válido, o porque necesita reconocimiento de externo, yo qué sé. Hay tantas, tantas cosas que salen cuando uno se atreve a mirar adentro, tantas heridas que sanar, tantos conflictos no resueltos en relaciones anteriores o incluso en la infancia o incluso en el vientre materno. Mira, hoy, justo después de este programa, si es tu caso relacionadas esas heridas con tu padre, te invitamos a hacer la meditación de luna llena de Agartha, porque nosotros, en cuanto acabe esta conferencia, salimos pitando para la playa de donde la hacemos aquí en San Vicente de Montalt para hacer la meditación de recuperar la unidad con el Padre Sol, luna llena. Si quieres, puedes hacerlo entrando en www.agartha.com, en la pestaña Meditación de Luna Llena y en la del mes que toca, que es este. Que es hoy. Ahí tienes un audio en MP3 que hemos creado juntos y que te va a encantar. Bueno, volviendo al tema. Sí. Hay tantas cosas que salen cuando abres la caja, no voy a decir nombre porque sería competencia desleal, cuando abres el cajón que hay aquí adentro y empiezan a salir un montón de historias pasadas. Y claro, eso es muy importante, que te ocupes de eso para que tu relación fluya. Y esto no es una cosa que uno contempla a priori, porque lo que solemos hacer es señalar con el dedo al otro. Mira lo que hace mal, mira lo que me ha hecho, mira, me está fallando, me está traicionando, o mira cómo es, ya no es el hombre que yo quería al principio, o ya no es la mujer, o sea, ha dejado de ser. Vale. Hay tantas, tantas, tantas historias ahí que nos llevan a señalar con el dedo en vez de a responsabilizarnos de lo que nosotros estamos emitiendo, tal vez de manera inconsciente, que, claro, uno no se atreve a mirar adentro. Prefiere tirar pelotas fuera. Sí, el problema no es que estés tirando pelotas fuera con tu pensamiento todo el tiempo diciendo hay que ver, sino que el problema es que te vayas a hablar de eso con las personas que están fuera de la relación, porque todavía vas a generar más historias, más conflicto. Bueno, claro, esto es un tema que hacen muchas mujeres y muchos hombres también. Es decir, cuando las cosas van mal con mi pareja, me voy a contárselo a mis amigas o a mis amigos, y lo que estoy haciendo con eso es sacar el conflicto fuera de la relación. Para darle más fuerza, porque al final son un montón de mentes creadoras enfocándose en una misma cosa, que tú estás teniendo un conflicto con tu pareja. Si una cosa es que tú lo tengas con tu pareja y ahí se queda, pero otra cosa es que tú lo tengas con tu pareja y que se lo cuentes el chico a sus amigos y la chica a sus amigas. Imagínate cuántas mentes creadoras al servicio de que tenéis un problemón. ¡Ostras! Y luego cuando llegas a tu casa no es que te sientes mejor, estás más enfadado o enfadada que antes. Y se lo vomitas a tu pareja que está esperándote allí o está en el sofá viendo la tele. ¡Buah! Le vomitas toda tu rabia que la has alimentado contándole a la gente lo mal que te trata o lo mal que os va o lo mal que se porta. Y la tendencia de los amigos es a decir, uy, qué fuerte, es verdad, qué malo es o qué mala es. Lo que tienes que hacer es esto y esto. Cuando en realidad proyectan sobre tu relación sus propias historias. Porque todos tenemos esas historias ahí adentro escondidas que la pareja nos invita a sanar. Nos invita a sanar, y esta es la perspectiva que nos puede ayudar a darle la vuelta al enfado que solemos tener cuando nuestra pareja no se porta como nos gustaría, o cuando empieza a hacer cosas que nos descuadran, o cuando nos falla, o cuando sentimos que ya no es como era al principio. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Es mirar adentro, el principio. Yo lo diría, o sea, ¿qué es lo que me está reflejando mi pareja con ese comportamiento? ¿Qué emoción se mueve dentro de mí para que yo me ocupe de eso que está pasando en mi interior y lo sane por fin? Probablemente, repito, tenga que ver con relaciones anteriores o con tu infancia, con tus padres, con la manera en que ellos se trataban o con lo que proyectaron sobre ti. Entonces, bueno, es como primer punto, yo diría, vamos a ver, en vez de estar sacando afuera de la relación el conflicto, en primer lugar, párate y busca en tu interior. Lo que nosotros solemos hacer cuando hay un conflicto es cada uno se va a su rincón a revisar internamente qué es lo que le está pasando, qué parte del conflicto lo está generando él mismo. Claro, no a ver qué le pasa al otro, sino a ver qué me pasa a mí. Porque si yo comprendo lo que me pasa a mí, puedo explicarle al otro realmente lo que me sucede. El problema que normalmente tiende a suceder es que uno no mira adentro y entonces empieza a volcar sobre el otro toda su frustración, toda su desconexión. Sí, pero claro, ahí nunca construimos. Y luego el problema también es que normalmente uno de los dos o los dos imaginan lo que le pasa al otro. Claro, o sea, las suposiciones son nefastas. O sea, nefastas, porque te puedes imaginar. Y además que la mente tiende siempre a imaginarse lo peor. Tú imagínate que uno ha tenido un mal día simplemente, pues en el trabajo, y llega a casa y está como ido. Y ahora de repente su pareja le pide, oye, venga, vamos a hacer cosas juntos y tal, no tengo ganas hoy, no. Y no te apetece que hagamos algo en la cama y tal, por ejemplo, ¿no? Y no, es que hoy no tengo ganas. Y ya el otro empieza a imaginarse, uy, pues es que este tiene otro, es que me la está pegando, porque llega cansado, de mal humor, no quiere nada conmigo. Pero en realidad lo único que ha pasado es un conflicto en el trabajo. Fíjate qué tontería. ¿Pero sabes qué falta ahí? ¿Qué falta? La sinceridad. Claro. Por ambas partes. Pero si es que a lo mejor uno ni siquiera se ha parado a preguntárselo. Pero es que la sinceridad por ambas partes. O sea, es uno de ellos tiene que contarle el motivo. No tiene que huir y quitarse de encima al otro. Sino contar el motivo por el cual no le apetece. Con sinceridad, con transparencia, con claridad. Y el otro, en vez, o sea, si se le despiertan emociones o suposiciones, pues decir lo que le está pasando. En el caso de los hombres, por propia experiencia, te digo que hay muchas veces que no tienes ni idea de lo que te pasa. Porque no tienes ni idea, porque vas al día, porque vas haciendo y de repente no sabes qué te pasa, porque no te has parado a observarte ni a sentirte y porque no tienes una relación muy directa con las emociones. Yo, por lo menos, durante toda mi vida no la he tenido. Bueno, pues en ese caso, pues ella, que empieza a suponer cosas raras, le tiene que decir, oye, mira, me está pasando esto, prefiero, por favor, dime la verdad o dime si lo que estoy sintiendo es cierto, porque se me está generando un conflicto en mi interior y probablemente ese conflicto tiene que ver con una herida antigua. A lo mejor en otra relación le fueron infiel y ya está así. Claro. Entonces, el otro, si de verdad hay una actitud de comprensión y amor y de respeto mutuo, pues tiene que ser paciente con esa emoción que a ella se le genera porque en otras relaciones ya le fueron infiel y está como tocada en ese punto. Entonces, tiene que haber en el otro lado respeto a esa y ayuda. Ayuda con la comprensión y con el diálogo. Es que es básico. O sea, si no habláis, los conflictos están asegurados. Lo de la ayuda es muy relativo, ¿eh? Porque los hombres, no sé si en general, pero yo tengo la tendencia de que cuando mi pareja o alguien tiene un conflicto y me está hablando de lo que siente y tal, es como que enseguida le doy la receta para... Lo que tienes que hacer es dejar de sentir esa emoción. En realidad no está pasando nada y tal. Es como... Claro, es una lucha contra lo que está sintiendo la persona. Eso no puede ser tampoco. Como dice ella, la ayuda mayor sería la comprensión. Comprendo que te encuentres así. Siento lo que está sucediendo. Y lo que yo estoy experimentando es esto. Y lo que necesites, aquí estoy, cariño. Oye, pero ¿por qué a los hombres os molestan tanto las emociones de las mujeres? No sé, supongo que es por la educación que nos han dado de que los hombres no podemos llorar. Y claro, cuando uno va reprimiendo sus emociones, porque normalmente llorar es la expresión en la materia de muchas emociones. La tristeza, la rabia, también se puede llorar de rabia, de emoción también se puede llorar. O sea, las lágrimas muchas veces es una expresión de una emoción. Y claro, como nos han mermado y nos han dicho que ser llorones de homosexuales o de débiles, y claro, y nosotros no queremos ser débiles. Y entonces, de repente, pues nos genera un propio conflicto, ¿no?, en nosotros, porque si yo estoy sintiendo esto y siento la necesidad de llorar y no puedo llorar, pues lo corto. Y si lo corto, pues poco a poco se va cerrando mi corazón. Y al cerrar mi corazón, dejo de sentir. Y cuando dejo de sentir, llega una emoción y ya ni siquiera la siento. Pero luego se abruma, os abrumáis, cuando la mujer empieza a expresar, a lo mejor con mucha pasión, el enfado que tiene, ¿no? El enfado, cualquier emoción. Cualquier emoción que claro, tenga. Porque nos abruman, porque a mí por lo menos me supongo que al verlo afuera hay una parte de mí que quiere acallarlo. De la misma forma que lo acallo adentro, quiero que se calle fuera, ¿no? No llores, no sufras, no te extra limites. Pues entonces date cuenta. O sea, que el hecho de que ella esté sacando sus emociones, a lo mejor a ti te parece de manera exagerada, te está invitando a darte cuenta que tú cerraste el corazón y que niegas tus emociones, con lo cual aquí llegamos al quid de la cuestión, que la pareja es un aprendizaje, que son normalmente las dos personas que la componen, hay muchos puntos en los que son extremos de la misma cuerda. Sobre todo si tenéis conflictos, probablemente os sintáis reconocidos con esto. O sea, donde una cosa que a ti te resulta fácil, a él le resulta difícil, o viceversa. Una cosa que tú no puedes soportar, el otro lo hace constantemente. Uno, por ejemplo, es bastante ahorrador y el otro es un derrochón. Uno es muy ordenado y el otro es completamente desordenado, por ejemplo, ¿no? O sea, son extremos de la misma cuerda, en la cual, si somos capaces de ir un poquito hacia el centro y salir del extremo, todo va a ser mucho más sencillo. Pero claro, el extremo del uno llama al extremo del otro para que o tires de la cuerda o sueltes. Si tiras de la cuerda, ya sabes lo que pasa, porque tenemos una tendencia a tirar de la cuerda, que yo lo mío es lo bueno porque mi padre me lo dijo a mí. Pues a mí mi padre me enseñaron al revés y lo mío, ¿sabes? Y estamos así todos tirando de la cuerda todo el día. En realidad, lo que habría que hacer es cada uno caminar un poquito hacia el centro para llegar a un equilibrio, adoptando la perspectiva de que nos estamos ayudando a evolucionar, nos estamos ayudando a sanar, abriéndonos a la sanación que representa el conflicto y no huyendo de él. El conflicto es una oportunidad de sanación. Si lo miráramos así, incluso daríamos las gracias porque detrás de un conflicto muy desagradable, cuando lo superamos con amor, respeto y comprensión, al final nos fusionamos más, estamos más cerca el uno del otro, nos conocemos mejor y podemos ayudarnos mutuamente a avanzar en la vida, sabiendo cuáles son los puntos flacos del otro y no haciendo lo que normalmente se suele hacer. Es usar el punto flaco para defenderme con un ataque. No, es tener en cuenta el punto flaco para no herir en exceso cuando yo exprese quién soy. Y para ayudar cuando le veas que se está quedando atrapado otra vez en su propia prueba. Exacto. Entonces, claro, muchas veces esto cuesta porque las personas adoptamos personajes para que nos quieran. El personaje de víctima, el personaje de enfadado. Normalmente estos son los más habituales. Pero el enfadado muchas veces está enfadado porque se está haciendo la víctima. Es como un enfado ahí para aquello típico que hacíamos cuando éramos pequeños, que te enfadabas y hacías una trastada y entonces te ibas sabiendo que no te podías ir. Entonces, ¿qué hacían? Venían a buscarte. Entonces, en esa repetición que normalmente sucedía, venían a buscarte para darte o para lo que fuese, pero venían a buscarte. Entonces tú sabes que si te enfadas, te coges la rabieta y te coges otra dirección, sabes que sí o sí va a venir alguien, para lo que bueno o para lo malo, pero por lo menos van a venir en busca de ti. Pues claro, entonces vamos a concretar qué hay que hacer. Pues primero, comprenderte a ti mismo para poder comprender al otro, porque la actitud de comprensión es la que tiene que estar ahí latente. Las personas cuando entran en un conflicto o cuando sienten que alguien les va a echar la bulla o a reñirles o a llamarles la atención por algo, enseguida se ponen a la defensiva y empiezan a escuchar al otro, pero no le están escuchando. No. Están oyendo, que es oír, pero sin escuchar. Escuchar es oír con la actitud de comprender. Pues oyen. Y mentalmente, mientras sus oídos captan la señal de las palabras que emite el otro, ellos están planeando su frase o lo que le van a decir para defenderse o para contraatacar. Entonces, así es imposible entenderse. No, no se puede llegar a nada, ni a una comprensión, ni a una unidad, ni nada. Porque, de hecho, si se supone que somos una pareja, y las parejas tienen que ir de la mano. No pueden ir uno por cada lado intentando que no me pegue el otro o que no me dé para darle. No sé, es una cosa... Fijaros el concepto, ¿no? Se supone que nos decidimos avanzar de la mano de esa persona y lo que hacemos es ir cada uno con su armadura al lado del otro. Como si fuéramos enemigos, cuando en realidad somos aliados. Estamos en el mismo barco, estamos en la misma unidad familiar que va hacia la misma dirección, en principio, aunque sean dos individuos diferentes, en el momento en que dos personas se unen, sea que te cases o sea que te empieces una relación con alguien, eso tiene una dirección, eso tiene un propósito. Y aunque sea que dure un tiempo determinado, pero ese tiempo determinado, ábrete a convertirte en aliado del otro y no en su enemigo. Esa es la perspectiva con la que habría que mirarse para comprender el conflicto y para comprender al otro, comprendiéndose a uno mismo primero. Para poder comprender al otro hay que escucharle con el corazón, no con este ego que quiere defenderse, con el ego que se siente atacado constantemente por cualquier gesto o palabra que diga el otro. Entonces, ¿cómo escucho con el corazón? Con serenidad, escuchando de verdad, prestando toda la atención a lo que me está diciendo. Y dándome cuenta de las emociones que se están generando en mí sin dejarme llevar por ellas. Puedo sentirlas, pero comprender que tienen un origen que tengo que descubrir y que ese origen es lo que este conflicto me está ayudando a sanar. En lugar de poner cara de que no pasa nada y contraatacar, como tendemos a hacer, habría que escuchar no solo al otro, sino abrirte a escuchar lo que tú estás sintiendo adentro. Esto lo digo especialmente para los hombres, porque a las mujeres les resulta muy sencillo empatizar y sentir enseguida lo que hay dentro de ellas. Pero a los hombres nos cuesta mucho más. Yo, por lo menos, mi experiencia es que muchas veces miraba intentando comprender y no comprendía nada, porque no me estaba dando cuenta de que me estaba sintiendo rechazado, abandonado, herido, me estaba doliendo lo que me estaban diciendo. Y entonces es como que automáticamente se generaba una coraza que incluso era como si no pudiera ni escuchar. Entonces, supongo que el primer paso sería, para escuchar con el corazón, es escuchar y en ese momento que estás escuchando algo que te molesta o que te duele, reconocer y decir, eso que estás diciendo me está doliendo. Por ejemplo, Intenta, no sé, decirlo de una manera más armoniosa, porque me está doliendo mucho. No sé, supongo que es abrir el corazón, ¿no? Escuchar con el corazón tiene que ser permitirte sentir las emociones que están llegando, y si tienen que fluir, que fluyan. Pero claro, la tendencia es a, como, tengo que parecer fuerte, porque si no me pueden hacer mucho daño en este momento. Y no quiero que me hunda. O porque se va a creer que soy, o sea, va a dejar de quererme porque me vea débil. Porque también los hombres a lo mejor tienen miedo de que las mujeres lo consideren débiles y, o los dominen, o yo qué sé, o sientan que no son suficientes y muestran esa emoción, ¿no? O sea, hay que ser el chico fuerte, el chico malo para que me quieran. Ese es otro personaje. Uf. Que te aparta de tu verdad, de tu corazón, de quién eres. Cada día hay más hombres sensibles. Nosotros lo vemos en los cursos que damos. Cada vez hay más hombres que muestran sus emociones abiertamente en público y que hablan con amor y con cariño y con respeto. Y claro, en esta sociedad en la que se está moviendo todo como se está moviendo, la moda, la música y todo, parece como que nos está llevando a que el hombre tiene que ser un tío casi maltratador. Y casi. Casi, y por no decir maltratador completo, y un chingón, que dicen en México. Te refieres al reggaetón, ¿no? Sí. Bueno, básicamente es que es la música de moda que hay aquí en España, por lo menos, y creo que en la mayor parte del mundo. Bueno, es que denigra a la mujer en realidad eso. Entonces, claro, si ya venimos de base con esta creencia para una relación de pareja armoniosa, no vamos bien. No vamos bien. Pero bueno, eso cada uno lo tiene que sentir. Porque hay mucha gente que le encanta el reggaetón. No, no, pero yo no digo que no esté mal el reggaetón. El reggaetón está bien, pero las letras, si tú crees el mensaje que están impreso en ellas, probablemente te des cuenta de que se están creando personajes muy, muy diferentes y en los cuales hay uno que está por encima del otro. Y si ya hay uno en la relación que está por encima del otro, tenemos un problema de base. Claro. O sea, somos una pareja, somos uno. Tenemos que ser por lo menos iguales. Y cada uno tiene sus facultades, sus capacidades más desarrolladas y sus capacidades menos desarrolladas. Y lo bueno es ir de la mano para irnos ayudando y potenciando para poder dar mucho más de nosotros. Lo que pasa es que con las letras de las canciones es que tú las repites constantemente. Además, le metes música que abre el corazón. Y entonces se instala con más fuerza el mensaje que repites, porque tus palabras son creadoras. Somos creadores de nuestra realidad con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, una de nuestras energías creadoras, que es la palabra, la estamos poniendo al servicio de una letra denigrante y ofensiva. Y entonces, claro, eso se instala tanto en la conciencia de la chica, como que debe ser tratada así, como en la conciencia del chico, que tiene el poder y el derecho a tratar así. Claro, y entonces eso también les lleva a los chicos sensibles a convertirse en chicos insensibles. Porque para hacer eso que dicen las letras hay que ser una persona sin escrúpulos. Y a las chicas les lleva a casi arrastrarse para conseguir un poco de amor. Cuando una mujer tiene que sentirse una diosa, no un gusano en busca de amor. Pero bueno. Este es otro tema del que podremos hablar un día. Es otro tema, pero es el tema. Es el tema. Porque muchos conflictos vienen de la infidelidad y vienen de la falta de autoestima y vienen del abandono y de la traición. Y entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si estás cantando esas canciones todo el tiempo, ojo, si no estás activando la ley de la atracción en tu vida con esa frecuencia, atrayendo a tu vida experiencias como las que cantas. Bueno, tenemos que hacernos responsables de nuestra capacidad creadora, porque ya estamos en la nueva era. Y en la nueva era cada uno es soberano de su propia vida y mueve la energía con sus tres energías creadoras, pensamiento, palabra y acción. Si a todo eso le unes la emoción, ¡buah! Ya tiene mucha más potencia de manifestación. Y en aquello que vas colocando tu atención también le vas dando más fuerza. Entonces, atención a lo que colocas, a las cosas en las que colocas tu atención. No sea que se hagan grandes y de repente no sepas cómo salir. Bueno, ¿qué hacemos con la pareja entonces? Retomando el concepto, la idea es ayudarnos a crecer, a evolucionar con paciencia y cariño. ¿Y eso cómo se hace? Porque queda muy bonito, pero ¿cómo se hace? Pues supongo que lo primero sería elogiar en vez de criticar. Eso es. Que la tendencia es a, ay, cariño, siempre estás haciendo eso que no me gusta. Y no creo que diga cariño. Ya, no cariño tampoco. Bueno, es que el cariño hay un punto en el que se instala ya y lo utilizas cuando estás bien y cuando estás mal. Es verdad. Y además sienta fatal. Porque es como, cariño, no hagas eso. No me llames cariño con esa energía. Quítate cariño, que ahora estoy cansado. Cariño, no, ahora no me quieres, no me digas cariño. Pues sí, el elogio es una herramienta súper poderosa. No, ¿no sois conscientes de lo que llega? Sí que son conscientes. ¿Sí sois? Pues sí sois conscientes de lo que el elogio llega a generar en las personas. Si ahora yo te digo, qué guapa estás hoy, estás precioso, preciosa, llevas una ropa preciosa y además es que tienes gusto vistiendo. Eres una persona tan maravillosa y cuando sonríes iluminas todo a tu alrededor. Es una maravilla verte porque cuando te veo se me abre el corazón. O sea, si alguien te dice eso, muchas veces lo primero que la tendencia es a... Sí. ¿Qué me vas a pedir? No, ¿qué quieres? No, no podemos recibir un elogio como, ¡ay, gracias! Y que se te abra el corazón e incluso emocionarte. No, muchos nos sentimos no merecedores de esas cosas bonitas que nos dicen porque nosotros no nos las decimos y porque nadie nunca nos las dice. La tendencia de la sociedad es a destacar todo lo que hacemos mal, todo lo mal vestidos que vamos, el pelo que se nos está cayendo, las arrugas, todo lo que no es perfecto según el canon de la sociedad es criticable, señalable y juzgable. Nosotros en el curso Cómo amarse uno mismo, que por cierto lo tenemos el 9 y 10 de junio en Barcelona. ¿De 2018? Sí, pues hacemos una rueda de elogios para la persona que más mermada se le siente su autoestima y es una de las cosas más potentes que eleva la vibración tanto de esa persona como de los que todos estamos ahí, de los que estamos ahí, ¿no? Yo esto lo hacía en los cursos de habilidades directivas en empresa y hasta los directivos, los gente de banca, o sea, gente muy cerrada a todo este tema, cuando se elogiaban mutuamente, es que es la sonrisa, salían, o sea, es que como era, cambiaba la energía por completo. Entonces, claro, si tú estás todo el tiempo a una persona que se supone que quieres, machacándola con todo lo que hace mal, esa persona al final acaba con la energía por el suelo. Acaba harta de no sabe qué, pero en realidad enfadada contigo, que eres el origen de su frustración, aunque en realidad no, pero porque el origen seguro que está en una herida del pasado, como hemos dicho antes. Pero en ese momento presente, tú sí que eres como el motor de las bajas vibraciones en su vida. Es perseguir a alguien reprochándole todo el tiempo todo lo que hace mal, es que anula, agota, quema, decepciona y dan ganas de salir corriendo. La energía principal que sale es como, déjame en paz, cállate, quítate, apártate de mi vista. Y claro, cuando uno está en una relación en la cual ya se ha proyectado cómo va a ser la relación para toda la vida, porque muchas veces uno se instala en una relación y dices para toda la vida y ya no me voy a cambiar nunca más, pero se encuentra de repente en estos patrones que probablemente lo esté repitiendo de su familia, lo que sea. Así, bueno. Pero claro, si se ha comprometido para estar con esa persona hasta que se muera y lo que está viviendo no le gusta, a lo mejor tiene que empezar a hacerse preguntas, porque eso que no le gusta puede ser, aunque el origen, como dices, puede estar dentro de uno, puede estarte minando para que puedas ser una persona feliz, simplemente. Y estás en una relación completamente fuera de lo que te gustaría, pero estás en una relación dentro de lo que ves por ahí o de lo que has vivido en tu propia familia. El elogio es súper poderoso y cuanto más elogias a tu chica o a tu chico, más se une a ti. No te estoy diciendo que le hagas la pelota, no te estoy diciendo que te arrastres detrás de él si te está o de ella si te está tratando mal. Te estoy diciendo que transformes el reproche en elogio, si es que es tu caso. Y que cada vez que veas que hace algo bien, lo destaques. Igual que sueles o solemos destacar lo que hace mal, pues enfoquémonos más en destacar lo que sí hace bien, en ayudarle a crecer, destacando e impulsando sus capacidades, en vez de mermando su autoestima con un reproche constante. Esto todos caemos en eso porque tenemos, como digo, esas heridas que se nos despiertan cosas. Pero es como convertirte en el observador de ti mismo y darte cuenta de lo que estás haciendo. En vez de culpar, revisa. ¿Cuál es tu actitud con el otro? ¿Cómo le tratas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le miras? ¿Estás esperando que te dé todo ese amor que no te da y tú se lo estás dando? Porque la mejor manera de obtener amor no es con reproche y con enfado. La mejor manera de obtener amor es con amor. claro, llega el caso del que dice, claro, pero es que mi chico, mi chica, cuanto más segura o seguro me tiene, menos me quiere. Pues seguramente no es amor de verdad, lamento decírtelo. Porque un amor de verdad no se muere con amor, crece con amor. A lo mejor he tocado tu llaga, pero en realidad, plantéatelo. Si tienes que fingir lo que no es para que te quieran, estás adoptando un personaje, estás mintiendo y el otro está sintiéndose atraído por un reto constante, por un anhelo de conquista, cuando en realidad debería sentir paz a tu lado. Y al mismo tiempo, conexión. Y al mismo tiempo está esperando a alguien que no eres. Efectivamente. Porque está buscando otra personalidad diferente. Está amando a alguien que no eres, no te está amando a ti. Por eso cuando eres amor, deja de quererte, porque no eres tú lo que quiere. Y te digo más, o sea, el amor de verdad te acepta tal como eres. Y al aceptarte tal como eres, se sana todo tu pasado. Ahí está la verdadera sanación. Cuando encuentras a una persona, después de encontrarte a ti mismo con amor pleno a ti, que es la garantía de encontrar una pareja feliz, encontrar a alguien que te ame tal como eres, que acepte tus malos rollos, que acepte tus heridas, que acepte tus celos, que acepte todo lo que tengas, de eso del otro lado que no nos gusta nada, que te acepte con todo ese bagaje, igual que tú le aceptes a él o a ella. Claro, eso es lo ideal. Ese es el amor auténtico. Cuando no nos aceptamos, los conflictos crecen. Si yo amo de verdad, el conflicto es una oportunidad de crecimiento y fusión. Si yo no amo de verdad, lo que me pasa es que quiero salir corriendo todo el tiempo. Bueno, a veces hay personas que quieren salir corriendo amando de verdad. Esto nos hemos encontrado en las sesiones personalizadas que hacemos. Personas que se aman mucho, pero que no miran el conflicto desde la perspectiva de ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? Sino desde ¿qué malo es el otro conmigo? ¿O qué mal lo hace el otro? Y entonces quieren huir. Y grandes amores se separan por este motivo. Es muy triste, pero sucede cuando en realidad, y luego se llevan toda la vida echándolo de menos. Cuanto más amor hay en las almas, más grande es la prueba, me parece a mí. Porque hemos visto grandes historias de personas que se han visto, se han reconocido, se han fusionado y al principio wow, pero luego cuando vienen las pruebas enseguida lo dejan correr porque por las heridas del pasado, por el dolor de otras relaciones. Qué pena. Y es una pena, la verdad, porque nosotros también podríamos haberlo dejado muchísimas veces. Sí, es verdad. Y a día de hoy también, es como, ostras, que siempre pasan cosas nuevas de heridas propias, porque sanas una y de repente sale otra. O una que ya tenías sanada, ahora el otro mete el dedo en la llaga y vuelves a explotar. O de otras vidas. También, que surgen cosas, casos cada dos por tres de cosas nuevas. Es que en este mundo estamos todo el tiempo evolucionando. Como dice Alicia al principio, como ha dicho Alicia al principio, uno de los dos másters es la pareja. Y es que es así, o sea, nunca se acaba. Es un máster que no se termina. Es un año y otro año y otro año y otro año. Y dices, ¿cuándo se acabará? Cuando te mueras. Es así. O bueno, cuando te separes de esta persona y empieces con otra y entonces empezará con la otra persona. Es que yo iría ahí, o sea, me haría la siguiente pregunta. ¿Le amo de verdad? ¿Amo a esta persona? Y si la respuesta es sí, yo me quedaría. Yo me quedaría intentando aprender lo que me toca, intentando ayudarle a él a aprender lo que le toca. Claro, si el otro no quiere aprender nada, y la situación se convierte en insostenible para ti porque no hay colaboración en esta ayuda mutua, en esta actitud mutua de aprendizaje y evolución, pues entonces sí que soltaría y diría, pues sigue tu camino que yo voy a seguir el mío. Eso, por supuesto, el respeto a ti mismo en primer lugar. Pero si hay la actitud de colaboración, aunque haya dificultades, aunque a uno le cueste más que al otro, lo que sea, pero hay actitud de evolución, yo me quedaría porque el premio es muy grande. También te invito a que lo veas desde más arriba todavía. No solo desde tengo una pareja y si no es esta es otra, sino de que tú vienes a aprender ciertas cosas. Con la persona con la que estás, puedes aprenderlo todo. Entonces, has iniciado una relación, has pasado diferentes pruebas. Pues si has pasado diferentes pruebas y estáis los dos en esa sintonía, seguid aprendiendo. Lo digo de cara al que piensa, ah, pues lo dejo con este y ya iré con otro. Pero es que, claro, él, con otro probablemente las pruebas vengan más gordas. La experiencia que hemos tenido siempre es esa. O sea, cuando no aprendes una cosa en una relación y sales huyendo, en la siguiente relación se pondrá así de grande la cosa. Ajá, entonces qué es cosa, qué cosa. La cosa, el conflicto. Es que quería, con lo del elogio quería hacerles un gesto a las chicas. Sí, que era, me vais a entender, porque aquí en España es horario de niños, no puedo decirlo explícitamente. Pero cuando elogiáis a vuestro chico, y cuando lo reprocháis, ¿entendéis? Bueno, es así. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, Víctor, una cosa que te encanta a ti decir. ¿Qué hay que hacer para recuperar la fusión? Hay que hacer el amor. Hay que, lo puedo decir de mil maneras, pero no lo voy a decir. Hacer el amor, conectar con la persona, tener el coito, fusionarse en la materia. Porque cuando uno se fusiona en la materia, mirando a los ojos al otro, todas las pajas mentales, toda la ofuscación, todas las nubes, todo lo que sobra, de repente se va y se aparta, se retira. Luego puede que en el día a día vuelva a surgir, pero no dejes que pase un mes, no dejes que pase una semana. Una vez al día, mínimo, por favor, de verdad. Te van a decir ¡ala! No, no, que ala y hasta tres, pero, o sea, claro, si trabajáis, pues es complicado. Por la mañana y por la noche pueden ser dos veces. Hay momentos. Nosotros lo recomendamos profundamente porque siempre que lo hacemos seguido, no hay tantos problemas. Es verdad. No hay tantos conflictos. Cuando empieza a haber algo, ya llevamos dos días, mal rollo, algo está pasando. Y ya, de repente, de dos días pasas una semana y ya estamos perdidos, cariño, hay que hacerlo ya. Hay que buscar el momento. Busca el momento y hazlo, porque cuando lo haces, recuperas de nuevo la conexión. Aunque te pueda parecer que no hay tiempo y quieres que sea idílico y con velas, da igual, lo importante es la fusión. Sí, es cierto, no vamos a hacerlo corre, corre, que ya está. Pero vamos a hacerlo, por lo menos, aunque sea corre, corre, que ya está, con la intención de amar a la persona. Y que en ese corre, corre haya al menos, yo qué sé, 5 segundos de conexión con la mirada. Sí. Aunque sean 5 segundos. Básico. Ya está, básico, porque se vuelve a abrir el corazón. Abre la luz, que si tenéis una tendencia a tener la luz cerrada, no, encended la luz para veros los ojos, para ver con quién estás, porque a lo mejor tu mente se pone a pensar en otra y estás con otra. Para tu mente no hay diferencia entre lo que imaginas y lo que estás haciendo. Eso hace pupa, de verdad. ¿Eh? Eso hace pupa, pero es verdad, hay que centrar la atención en con quién estás y amar a con quién estás. ¿Y si te pasa eso, ¿qué harías? ¿Cómo? Que abres la luz y la miras y piensas en otra. ¿Se lo dirías? Yo sí. Lo doy fe. Aunque duela. Es horrible. Sin embargo... Es sanador. Exacto. Sí. Claro, la sinceridad de la que hemos hablado al principio pasa por ahí. Por decir la verdad. Claro, en el otro lado tiene que haber una actitud de comprensión y de aceptación de las propias emociones y de entendimiento de que aquí estamos sanando algo. Pero claro, el que piensa en otra cuando está con la que toca también tiene que revisar a ver por qué está pensando en otra. Bueno, aclaremos que es que era de una relación anterior muy reciente y al principio de nuestra relación cuando pasó eso. Sí. Horrible, ¿eh? Horrible. Estaréis pensando, chicas, ¡oh, Lidia! No. Porque yo tomé la decisión. ¡Qué guarro! No, no, porque no. O sea, es terrible que te lo diga, ¿eh? O sea, ¡no quiero estrangular! Pero luego, cuando te quedas y escuchas y cada uno abre su corazón, se comprenden cosas. Y como he dicho antes, hay actitud mutua de evolución y de solucionar la historia. Entonces, pues al final se arregla. Bueno, otra cosa más. Impulsar sus capacidades. Ya lo hemos dicho con el elogio, pero sobre todo ayudarle, por ejemplo, cuando llegó Víctor, empezó a componer canciones y a mí me encantaban, no fue peloteo, yo empecé a decirle cuánto me encantaban. Él tenía ciertas dudas por su historia personal y yo le decía, pero si son maravillosas, pero si... Y luego iba a preguntarle a nuestra compañera Paula y también se ponía a llorar de emoción. Y cuando las cantó por primera vez delante de otras personas, las otras personas le demostraron que eran súper, súper guays y que le encantaban, entonces... Potencia lo que se le da bien hacer para ayudarle a desarrollar eso que ha venido a aportar. Y eso hace que también se sienta más reconocido, que se sienta mejor consigo mismo, que se sienta más alegre, más feliz y que tenga más ganas de hacer el amor. Es así. Sí. Es verdad, ya lo he dicho antes. Sí, oye, ¿qué era? Y no lo sé, ya nos avisará Estefanía. Y finalmente, para acabar, crear algo juntos, no, un bebé. Para crear algo juntos, un bebé. Un bebé no, un bebé no. Bueno, a lo mejor sí, pero no te creas que los bebés, ya te lo contaremos en el próximo programa, ¿eh? No te creas que los bebés van a solucionar un conflicto de pareja. Lo van a grabar, ¿eh? O sea que, ojo, si estás buscando un bebé para sentirte más unida a tu pareja, o unido, es al revés, ¿eh? Porque el bebé se lleva toda la atención. Ya hablaremos de eso en el próximo programa, que se llama Los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Ya ves, sí, tan verdad. Pues bueno, crear algo juntos, algo como, algo por ejemplo, como, yo qué sé, nosotros hemos creado Ananda Sananda. Hemos creado canciones, hemos creado libros, hemos creado cuentos Anandas, hemos creado muchas cosas. Y cuando si queréis ver esas cosas, podéis entrar en www.anandasananda.com. Y cuando lo hacemos, nos sentimos súper, súper alegres, sí, satisfechos y unidos. Es muy curioso. Cuando trabajamos juntos, nos unimos todavía más. Entonces, ahí lo dejamos. ¿Qué es eso que podríamos hacer en unidad? Aunque no se trate de un trabajo, podría ser algo para hacer juntos simplemente por el hecho de disfrutar. ¿Y la gente que trabajan juntos y no se soportan? Pues yo valoraría un montón de cosas. Es que habría que ver caso por caso. Bueno, si todo este tema de las parejas, de cómo convivir en paz con tu pareja, recuperar la unidad, resolver conflictos, te interesa, nosotros tenemos un curso online que lo puedes adquirir en la plataforma Hotmart. H-O-R-T-M-A-R-T. H-O-T-M-A-R-T. Eso, bueno, Hotmart.com. Ahí lo tienes. Llama AMA. Sí, AMA. Cómo recuperar la unidad con la pareja. Ahí puedes profundizar y está lleno de ejercicios que a nosotros nos han ayudado. Mira, esta mañana el primer ejercicio nos ha ayudado a otra vez. Sí. Así que os lo recomendamos profundamente porque es súper sanador y súper cohesionador. Vamos a... No sé qué vamos a hacer. No, lo que vamos a hacer ahora es de preguntarle a Estefanía cuánto tiempo nos queda antes de las preguntas. Sí, perfecto. Pues vamos a empezar con preguntas y acuérdate que tenemos la canalización del final para el que salga elegido. Es que Víctor quiere hacer teatro. Es que se está escaqueando. No sé, que no me acuerdo. Es muy largo. Ya haremos teatro el mes que viene. Sí, lo haremos el mes que viene. La semana, dentro de 2 semanas. Bueno, va, acuérdate de la bolsita, Estefanía, de las preguntas y la canalización del final. Sí. Me acuerdo. Pues chicos, entonces, nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, como siempre, por esta estupenda conferencia. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo esta gran plataforma que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento útil, valioso, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Ahora sí, chicos, vamos a pasar al tiempo de preguntas. ¿Estáis listos? Sí, adelante. Muy bien, pues vámonos hasta México. Desde allí nos pregunta Zuzi López. ¿Cómo puedo superar mi dependencia emocional para no invadir espacio de mi pareja y que nuestra relación fluya en amor? Bueno, pues Zuzi, la primera cosa que yo te recomendaría sería buscar, como hemos dicho antes, el origen de esa dependencia. Es decir, ¿por qué siento esa dependencia? Yo miraría, haría o meditación o incluso regresión o un ejercicio de reflexión interna, escribiendo a lo mejor, para descubrir por qué me siento así. ¿Por qué necesito aferrarme a alguien para sentirme bien? Y una vez descubierto el origen, porque eso es segurísimo que tiene un origen, en algo, en un abandono de pequeña, en un abandono de otras relaciones, en un miedo a ser abandonada, a lo mejor de otra vida, puede incluso estar en el vientre materno esa sensación de abandono. Y una vez descubierto el origen, sanarlo, sanar ese origen y luego en el presente darme cuenta y soltar, hacer exactamente aquello que me da miedo. Es como la única manera de resolver el miedo es haciendo aquello que te da miedo. Bueno, el miedo imaginario, claro. Toma, copias tú. Copio yo. Adelante. Copia tú. Vamos con Sowen, mi paisana de Cantabria, España. Se llama Marisol, mejor poned el nombre, que era el nick. Nos dice, ¿cómo hacer para que el enfado se pase rápido? Mira, lo mejor para que el enfado se pase rápido es, primero, separarse. Porque si seguís juntos emitiendo enfado el uno hacia el otro, eso puede acabar fatal. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es separarnos y cada uno se va a hacer su propia reflexión interna. A veces, antes de la reflexión interna, hay que vaciar la rabia, pues dándole a un saco de boxeo o a un cojín o yo qué sé, o corriendo. Lo que sí es que hay mucha carga energética de rabia. Yo lo suelo hacer escribiendo. Habrá que también hablarlo con la persona, o sea, con tu pareja, porque si no, se puede sentir ofendida. Muchas personas, cuando empieza un conflicto, hasta que no se uno de los dos tiene la razón, no quieren dejarlo correr. Entonces, explícaselo, oye, pues la próxima vez que haya un conflicto, yo me voy a retirar a mi rincón, estaría bien que tú te retirases al tuyo para revisar a ver qué es lo que te está pasando. Exacto. Y no, o irte, y salir y decir, no te abandono, simplemente necesito un momento, este espacio, para recuperar mi equilibrio, porque es que si no, vamos a seguir haciéndonos daño. ¿Dónde vas? Ahora no te vas y tal. Entramos en ese rollo y ya no... Vale. Y no, pero, y no tardes una eternidad que ponga nervioso al otro, claro. Entonces, cuando te sientas un poco mejor, y suele suceder apartándote del foco del conflicto, puedes hacer tu reflexión interna. De a ver, en realidad, dónde me he pasado yo y de dónde me salen estas emociones. Que pues, si yo cuando era pequeñita mi padre me decía exactamente lo que me estás diciendo tú y no lo soporto, entonces vuelvo y le cuento al otro lo que he descubierto de mí, lo que he descubierto de mí. Sí. Nos pregunta Steffi desde España, nos dice, soy de las que cuando ama mucho se asusta y se va, siempre me pasa, llevo años sin atreverme a tener pareja, ¿puede ser que tenga que resolver algo en soledad? Seguro, segurísimo. Hay un miedo a tener pareja ahí, latente. Yo revisaría, ya repito, meditación, si tienes contacto con tus guías espirituales, ellos te ayudarán a descubrir ese origen, una regresión o escribiendo. Escribe tu vida hacia atrás, tú lo hiciste eso, para descubrir cosas de ti. Empiezas a día de hoy y vas escribiendo, pues eso... Cómo tú te sientes en las relaciones, por ejemplo, y vas haciendo como una autobiografía a la inversa, desde el día de hoy hasta, o desde la última relación hasta la primera, y así. O hasta que eras pequeño. Lo descubrirás. Llama a tu guía antes de hacerlo. Sí, y si no lo conoces, pues a mi guía espiritual. ¿Es de España esta chica? Sí, Steffi. Pues sí. Tenemos en Barcelona y en Madrid curso Aprender a Canalizar. Mírate la web aprenderacanalizar.com. Y también Cómo amarse a uno mismo, que también es cómo amarte a ti mismo, sí. Es mirar adentro. Bueno, va. Muy bien, vamos hasta México. Alejandro Chávez nos dice, hola chicos, qué gusto saludarles. Mi duda es, ¿cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos, pero desde un amor verdadero y no un amor en el que el ego se disfraza y no es verdadero? Abrazos. Claro, cuando se presenta el ego en el amor a uno mismo y se convierte en casi prepotencia, estamos en un claro caso de no amor a uno mismo, porque el amor a uno mismo es equilibrio. No es sentirse ni inferior ni superior a nadie. Ambos casos, el que se siente inferior y el que se siente superior, son casos de falta de amor a uno mismo. El que se siente inferior, evidentemente, ¿por qué? Y el que se siente superior porque necesita imponerse al otro para sentirse grande. Entonces, hay que tener en cuenta que el amor a uno mismo no es egoísmo, es lealtad a tu ser. ¿Y cómo lo hago? Nosotros lo explicamos y lo experimentamos en un día y medio, que es el curso del que hablamos, pero para explicártelo brevemente, es atender tus necesidades, tus deseos, respetar tus sentimientos y mantener una gran opinión sobre ti mismo, sin considerarte el mejor. Desde México también nos pregunta Cande Soberano. Nos dice, ¿cómo puedo sobrellevar la relación con mi pareja? Él no acepta que amar es soltar y no depender de la pareja, y él lo toma como que yo no lo amo. Él no acepta que amar es soltar. O sea, que él no quiere soltarlas, ¿no? ¿Entiendo bien? Sí, entiendo como que tiene una dependencia, ¿no?, a su pareja. él tiene una dependencia a ella. Pero claro, eso tendría que preguntarlo él. Porque, no, o sea, tú no tienes que hacerle entender nada. Claro. Porque él es, tiene ahí una prueba que no quiere superar. Y si fuera él el que hiciera la pregunta, le contestaría lo mismo que a la primera chica que ha preguntado. Pero muchas veces queremos cambiar al otro. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es aceptarlo como es y dejar de luchar contra su manera de ser. Cuanto más luchamos, más fuerza le damos al conflicto. Entonces, si aceptas que él es así y revisas qué es lo que se despierta en mí cuando él es así, qué es esta situación que me ofrece, qué es lo que me está invitando a aprender o a superar. O porque a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tú te sentiste en otra relación o en tu infancia invadida por el apego de otra persona o por alguien que no te dejaba ser tú misma y ahora no lo permites bajo ningún concepto, ¿no? Y entonces, ¿qué hay ahí? Hay una herida que sanar. Entonces, todo esto con diálogo se arregla, pero tú descubriendo, diciendo la verdad, oye, esto que sucede me está tocando esta herida que hay en mí. Por favor, no es que no te quiera, es que ayúdame porque esta herida tú me la estás manifestando con tu manera de comportarte ahora. Y entonces, no para hacerle culpable, ni muchísimo menos, sino para que comprenda lo que te pasa. Si quieres cambiar a otro, más mal, porque los otros no cambian cuando nos empeñamos en que cambien. Los otros cambian cuando cambiamos nosotros. También hay que observar eso, ¿no? ¿Por qué quiero cambiarle? Si él es así, me gusta así, lo acepto. No me gusta así, estoy buscando a otro. Bueno, o le dejo correr, porque le dejo irse, porque no... Claro. No me siento feliz a su lado y ya tan, si ha llegado a, hombre, si le amas de verdad y quieres estar a su lado, lo primero que te he dicho sería, para, desde mi humilde opinión, la solución. Si no le amas porque ya te has dado cuenta que no puedes más y que no le amas, pues déjale marchar, no es tu hombre. Evelyn Trujillo de Perú dice: ¿cuáles son las señales que me digan que mi pareja ya no me quiere? Eso es que, depende. Pues si nunca te dice la verdad, si siempre sientes que te está mintiendo y siempre escurre el bulto cuando le preguntas cosas directas, por ejemplo, si tiene una tendencia a mentir. Pero claro, a veces puede ser que te quiera, pero que se sienta tan mal en su propia confusión que no sabe cómo, claro, cómo relacionarse contigo de una manera sana. Porque cada persona es un mundo. Imagínate una persona que ha tenido una relación tormentosa con su madre o con su padre, que de repente no entiende que el amor, para él el amor es que te peguen, o el amor es que te ignoren. Entonces, claro, si tú te has educado y criado comprendiendo que el amor es que te abracen, que te digan lo bonito que eres, lo bonita que eres, que te estén elogiando todo el tiempo, que te estén abrazando y dando amor porque sí, o sea, simplemente dando, de repente te das cuenta que ahí hay un conflicto importantísimo, que es que de base el amor no es lo mismo para uno que para el otro. Entonces, yo creo que esta pregunta es incontestable, y si es contestable, yo no te la sé contestar. Bueno, yo creo que hay muchas personas que no saben amar, que no les han enseñado a amar, y que por mucho que les pidamos que nos muestren su amor, no saben cómo hacerlo. Y se frustran, porque no comprenden lo que les estamos pidiendo, no saben lo que es. Nadie les amó de verdad nunca, ni siquiera sus padres. A lo mejor porque ellos tampoco sabían amar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que mi pareja me muestre amor? Pues ofreciéndoselo yo. Y con ese ejemplo y con esa vibración lograré que él comprenda esa vibración. Dice, ¿cuáles son las señales que indican que mi pareja ya no me quiere? Es que habría que analizar el caso. Por eso es que cada caso es un mundo. ¿Por qué tienes miedo de que no te quiera? Me preguntaría yo a mí misma en tu caso. Oh. ¿Por qué tengo miedo de que no me quiera? ¿O por qué estoy desconfiando de él? ¿O me quiero yo? Claro, esta es el origen de un millón de conflictos. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere? Me quiero yo. De repente me doy cuenta que yo me ignoro, que no atiendo mis necesidades, que no me respeto mis emociones, ni lo que yo siento y lo que pienso. Entonces, next. Es el turno de Andrómeda Sol, desde México. Nos dice, ¿cómo ayudar a mi pareja cuando se enoja, me ignora y en ocasiones me agrede físicamente golpes leves? Pero eso me duele mucho porque cuando estamos bien es maravilloso conmigo. Andrómeda Sol, si lo permites una vez, estás dando permiso para las siguientes. Y hoy es pequeñito y mañana puede ser más grande. No permitas ningún tipo de agresión. No la permitas. Ya sé, yo sé lo que estás diciendo, porque yo he vivido eso. Yo he vivido el sentir que vivía con un ángel que a veces se convertía en un demonio. No es Víctor. Y que también podría. Podría, pero, no. Pero bueno, conmigo quiero decir. Y es muy duro, porque como le quieres, quieres que funcione la relación, cuando muestra su faceta de ángel, tú confías en que va a cambiar. Y esperas que vaya a cambiar. Pero de repente, cuando te confías y sueltas el escudo que a veces subes para protegerte del demonio que a veces manifiesta, entonces tú bajas el escudo porque ya está mostrando mucho tiempo el ángel, de golpe cuando estás desprevenida viene otra agresión. Aunque sea leve, es agresión. Y el respeto no está. Entonces, pongo un límite. Si le quieres, dile, si me vuelves a pegar o si me vuelves a agredir de esa manera, me marcharé. Y cúmplelo. Y cúmplelo. Porque si lo has permitido ya más de una vez, él cree que es su derecho hacer eso, que no pasa nada. Y no puede ser. No puede ser que tú lo permitas. Porque te estás faltando al respeto a ti misma. Pero no se trata de que él sea un verdugo. En realidad, ¿quién le da fuerza al verdugo? No lo sabemos porque no le conocemos, pero lo que sí está claro es que aquí hay una prueba de firmeza y respeto a ti misma, para ti. Jessica Talí, desde México. Nos dice, mi pareja es menor que yo, vivo celosa y temerosa de vivir una traición. Cabe decir que anteriormente todas mis parejas me engañaron. Y entonces has ido a caer con un chico más joven para que sanes todas esas heridas. Yo te lo digo por experiencia también. Vaya, ya vamos dos que parezco yo. Tiene 14 años menos que yo. Te entiendo perfectamente también a ti. Porque claro, a mí en otras relaciones me han sido infiel. Un tipo guapo, apuesto, joven, que llega a tu vida y la pone patas arriba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Darse cuenta de que la vida te está invitando a amarte a ti misma, a creer en ti, a sentirte guapa, a considerarte una diosa, haga lo que haga el este o los anteriores. Es una oportunidad de sanación como una catedral. Te la han puesto bien grande la prueba, pero esta vez decídete a probarla. Confía en ti. Si está contigo, es porque te quiere. Si no, ya se irá. Pero tú no dejes de confiar en ti, porque si emites desconfianza en ti, entonces él sí que empezará a mirar afuera, porque las mujeres que emiten desconfianza de sí mismas no son atractivas. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? En el amor a ti mismo. Chicos, un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos, si quieres, aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia y especialmente estás colaborando con la humanidad, porque gracias a esa colaboración haces que estos vídeos lleguen a muchas, muchas más personas en todo el mundo. Vamos a continuar con las preguntas de nuestros espectadores. Vamos con Emma Nadal desde Alemania. Nos pregunta, ¿cómo puede cortar lazos energéticos con otra pareja que haya tenido? Porque suele comparar mucho. Gracias. Ay, sí. Cortar lazos energéticos, nosotros lo hacemos en el curso Aprender a Canalizar a través de una meditación. Pero bueno, tú con el poder de tu intención, Emma, puedes con tu mano derecha hacer así en tu plexo solar, porque los lazos están en el plexo solar, a la altura del estómago. Hacer así, decir corto y devuelvo, no con rechazo ni nada, corto y devuelvo una parte a la otra persona y la que está en mí la sello con mi mano derecha y digo, o sea, decido aquí ahora cortar este lazo. Y a partir de ese momento, cada vez que venga a mi mente un pensamiento, lo dejo pasar y no me quedo enganchada a él. Y no hablo de esa persona. No le escribo WhatsApp, no le escribo emails, no le llamo por teléfono. No intento dejar pasar, no luchar contra los pensamientos que lleguen, pero sí dejar pasar y pensar en otra cosa cuando el pensamiento haya pasado. Porque claro, una cosa es cortar lazo y otra cosa es mantener con nuestras tres energías creadoras, reactivar el lazo. Y si algún día vuelves a verle, esto también sirve para las personas que lo tengan cerca. Si es tu exmarido, no le dejes entrar en tu casa. Y mucho menos en tu cama, porque ahí se vuelve a activar el lazo, aunque simplemente sea durmiendo y no hagas nada más. Vamos con Montserrat Ramírez, desde México. Nos dice, hola chicos, ¿qué me está reflejando que no me ayude con tareas domésticas? Que despierta, ¿no? Que su madre no le enseñó. ¿Qué te está despertando a ti? Mira, yo te puedo contar mi caso. ¿Te quieres decirle algo? No. Solo esa pregunta. ¿Qué está despertando en ti? ¿Rabia, frustración, impotencia? ¿Estás súper sobrecargada de responsabilidades y no quieres asumir más? ¿Se lo has comentado o simplemente callas? A mí me está ayudando, me ayudó en su momento en otra relación, cuando pasaba eso, me ayudó a comprender a mi madre. Porque cuando yo era niña, luego joven y estudiaba en la universidad y todo eso, mi madre lo hacía absolutamente todo por mí. Yo me pasaba el día estudiando y no hacía nada. Y en mi relación anterior era yo la que hacía todo, ¿no? Hay una colaboración, bueno, ¿eh? Sí, me refiero a la otra relación. Has dicho ahora. Porque ahora he pensado en mis hijos. En mis hijos. Y en esas dos situaciones, tanto en la otra relación con el que era mi pareja como ahora con mis hijos, siento que comprendo a mi madre. Y estoy como sanando ese karma de haberme relajado al máximo mientras otro lo hacía todo por mí. No sé cuál es tu caso. Pues vámonos a España con Estefanía Sachi. Nos pregunta, ¿tus guías pueden darte señales de que alguien está destinado a ser tu pareja, aunque ahora no sea el momento adecuado y falten años para que eso se dé? Hoy es su día, porque todo lo que estáis diciendo, todo lo ha pasado a ella. Sí. Una vez a mí, al principio de mi despertar espiritual, en un curso de que había 100 personas, pues me dijeron mis guías, mira, ese que se acaba de levantar a hacer una pregunta, un chico guapísimo, impresionante, ese va a ser tu pareja. Y además vas a tener un hijo con él. Y yo, ¿qué dices? ¡Ni muerta! Recién divorciada. Yo no, si acabo de divorciarme después de 12 años de sufrimiento y yo no me pilla ningún hombre más. Y me fui con mis amigas al restaurante a comer y solo quedaba un sitio libre delante de él, en una mesa de 18 personas, y yo no le conocía. Así que imagínate. Sí. Y sucedió, y tuve un hijo con él. Y después se fue. Bueno, eso, ¿no? Esa información no era necesaria. Ah, bueno. Vamos con Daisy de Colombia. Nos dice, hola, ¿cómo puedo aprender a ser más confiada y menos celosa? Mira, hay un libro que ha escrito Víctor y que yo le he ayudado también, que se llama Osiris el hombre. Puedes encontrarlo en Amazon. Te lo recomiendo porque es un libro en el cual nosotros comprendimos eso exactamente. Yo comprendí mi desconfianza acerca de los hombres y Víctor comprendió el otro lado, la tendencia de los hombres a buscar... La lujuria. ¿Entiendes? O sea, ahí está. Es una cosa kármica que llevamos en los genes, la humanidad, desde los padres de la humanidad, que tiene que ver con la historia de Osiris. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Es que, de hecho, ¿cómo puedo comprender? Ah, vale. Bueno, ahí lo comprenderás. Pero sería soltando, ¿no? Dándote cuenta de dónde está el origen. Claro. Eso te ayuda a comprender y a soltar. ¿Y cómo suelto? Pues cada vez que me sienta con celos, me cambio el chip. Tranquilo, decido confiar. Esta vez no pasará, porque yo voy a confiar en él. Exacto, es que si no, ¿qué? Es una lucha y estás atrayendo que pase. Si te enredas, una vez mis guías en un gimnasio, estaba yo allí tan tranquila haciendo mis ejercicios y de repente entra una chica y me dicen mis guías, dile a esa chica que eso que está temiendo no pasará. Y yo, ¿qué dice? Yo estoy aquí haciendo mi ejercicio y no la conozco de nada y va a pensar que estoy loca, no pienso decir nada. Y empezaron con el soniquete, dile. Total, que al final le digo. Y la chica se puso blanca, se puso enfadada y se fue. Y me dice la de la recepción, dice, ¿qué le has dicho? Digo, mira, le he dicho esto. Dice, ah, ¿sabes qué pasa? Que es que lleva tiempo temiendo que su pareja le ponga los cuernos. Y el mensaje era, dile que eso que está temiendo no sucederá a menos que ella se empeñe en atraerlo a su vida con sus pensamientos. Pues eso, qué buena eres. Lupita Morales desde México nos pregunta, ¿cómo generar empatía y asertividad cuando alguno de los dos o los dos no estamos abiertos a mejorar nuestras áreas de oportunidad en la relación? Pues mira haciéndolo tú primero. Si quieres que lo haga el otro, enséñaselo con el ejemplo. No hay otra. No podemos obligar a nadie a hacerlo, pero si lo hago yo, si abro mi corazón, si cuento de verdad lo que hay dentro de mí, mi luz y mi sombra, sin miedo. Sin acusar, sin reprochar. Por supuesto, esto es muy importante, dilo. O sea, cuando uno tiene que hablar con el otro, no tiene que hablar desde el punto de, es que tú estás haciendo esto y a mí me está doliendo. No. O sea, es que esto que está sucediendo, a mí me está generando estas emociones. Y de hecho, ya ni entrar en él. Estoy sintiendo todo este dolor. Estoy sintiendo que me vas a abandonar. Estoy temiendo esto. O sea, expresar tal cual lo que hemos dicho antes, la verdad que estás sintiendo, sin acusar al otro. Porque si no, el otro sacará el escudo y se pondrá los tapones para no escuchar lo que estás diciendo, porque se sentirá amenazado. Exacto. Valeria desde... Perdón, ¿querías continuar, Alicia? No. Valeria desde España nos dice, mi pareja nunca demuestra sus emociones. ¿Eso quiere decir que debo aprender a reprimirla? No, al contrario. Eso quiere decir que debes mostrarlas cuanto más mejor para que el otro pueda aprender cómo se hace. No vomitárselas encima, pero sí sentirlas y expresar lo que estás sintiendo para que el otro pueda comprender. Porque si no sabe o no las muestra, es posible que ni siquiera las comprenda. Entonces, le ayudarás mostrándoselas y explicándoselas. Y diciéndole, me gustaría que tú también las expresaras, aunque comprendo que te cueste. Y con paciencia, no exigir que las muestre ya, sino acompañarle en el proceso. Porque eso es tu fuerte, mostrar las emociones. Y es su punto flaco. Entonces, es como los extremos de la misma cuerda. Tú ahí le puedes ayudar a caminar hacia el centro de esa cuerda, ayudándole a poco a poco, con paciencia y cariño, a gestionar sus emociones. A gestionarlas, no, a expresarlas. Eso. Desde México, Rosana Navarro nos dice, ¿qué es lo que me viene a enseñar que para mi pareja sean más importantes sus padres, hermanos o sobrinos? Probablemente extremos, ¿no? Claro. Probablemente tú estés en el otro extremo, en el extremo en el que probablemente no la familia te dé igual. Y aquí de nuevo estaríamos en los dos extremos de la misma cuerda. Él, hiperfamiliar, tú, muy desapegada de la familia. ¿Eso es bueno, es malo? Cada uno es como es. Entonces, a lo mejor lo suyo sería pues pedirle un poco más de... Si es que no tienes tiempo para ti porque solo se lo da a su familia, pedirle un poco de tiempo para ti y ver cómo reacciona a la cosa. Y comprender que él se ha criado de esta forma, en una, a lo mejor una unidad familiar, en una piña. Pero claro, aunque lo comprendas, yo entiendo que tú quieres tener tu propio núcleo familiar y quieres que él esté mucho más volcado en tu relación, en la relación contigo y con los hijos, si es que los hay, que no con su familia. Pero claro, estamos en un extremo. Entonces, ¿cómo hacer para que el otro vuelva al extremo? No podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Nosotros conocemos un caso de una pareja que se separó precisamente por eso. Sí. Pero porque él no aceptaba dejar a su familia. Y no era dejarla, era integrarla más a ella en su vida y soltar un poco la dependencia de su familia. Claro, el problema a veces es que se genera como un núcleo familiar que se ponen, digamos, se encierran y el que viene de fuera es como una amenaza, ¿no? Y a veces no le abren los brazos plenamente porque a lo mejor ya han venido otras parejas y se han abierto plenamente con las otras y ahora, como ya lo has dejado con tantas, mira, pues con esta no nos vamos a abrir, no sé. Habría que ver el caso concreto. Habría que verlo, pero bueno, en esto que estás diciendo, lo que le pasaría a la persona nueva sería en qué punto de tu vida te has sentido abandonado. ¿No será esto una prueba para superar tu pasado de abandono? No aceptado, ¿no? Rechazado. Vamos a España con Gloria Villamandos. Nos pregunta, cuando se trata de procesos de convivencia grupales, ya sea familiares o de otro tipo, ¿cómo gestionáis para que la paz sea entre cada uno de los miembros? Sois inspiración. Gracias. Gracias a ti. Supongo que te refieres a una unidad familiar con hijos y todo eso, me imagino. Pues, ¿cómo gestionamos? Eso es complicado, porque... No es complicado, se puede hacer. Sí, pero es complicadito, porque interfieren los egos de muchas personas. Y entonces, yo lo que suelo hacer, porque aquí somos una semana sí, una no, somos 5. Y cada uno viene con su historia. De su padre, de su madre. ¿Cómo? Exacto, y es a veces es muy estresante. Lo que yo suelo hacer es ocuparme de mí, porque si cuando y lo hago a veces también, cuando me concentro en resolver los conflictos de los otros, para que haya buena convivencia, ahí me pierdo. Lo que mejor me está funcionando a mí es ocuparme de mí en esa situación y dejar que cada uno se ocupe de su conflicto. O sea, yo no puedo ser la salvadora de todos ellos. Entonces yo, cuando se pelean dos, me voy. O les pido que no se peleen delante de mí, pero como nunca me hacen caso, suelo irme. ¿Y por qué? Probablemente no te hacen caso porque tú también arrastras una historia de que cuando la gente se peleaba a tu alrededor, tú querías huir. Sí, mis padres, sí, exacto. Entonces... Sí, sí. Pero yo creo que hay en todas las los núcleos familiares hay pilares. Y hay un pilar que puede ser o la madre o el padre o la unidad de la madre y el padre. Y entonces ese pilar tiene que estar entero y bien. Si ese pilar no está entero y bien, todo lo demás se derrumba y se desmorona. O sea, si tú estás agobiada porque, y tú eres el pilar y de repente estás agobiada porque tienes mucho trabajo, porque no das de sí, probablemente se desmorone todo y haya conflictos todo el tiempo. Si tú te detienes una vez al día a recuperar tu energía, haciendo lo que más te haga disfrutar, conectando con el sol, buscando tus momentos de silencio para conectar con tu alma y tu serenidad y tu paz, que es la que estás anhelando en el entorno, llegará porque la estarás irradiando tú y los demás se van a beneficiar de esa energía. A lo mejor te interesa el próximo programa dentro de 2 semanas, que es Los hijos no vienen con un manual de instrucciones, que será el 12 de junio. Aquí estaremos hablando de eso y hablaremos de este tema seguro. Muy bien, chicos, vamos, si os parece, con la última pregunta desde Ecuador. Nos la hacía María Eduarda. Nos dice, tips para empezar un negocio juntos. Ah, muy importante. Muy importante el mirarse como aliados y no competidores. Segundo, poner al servicio de ese negocio las cualidades de cada uno. Lo que mejor sabe hacer cada uno, ponerlo al servicio de esa unidad como complementario y no sentirse nunca que el otro es mejor que yo o no entrar en competitividad, sino apoyarse mutuamente para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Esto es básico. Tercero y muy importantísimo es que la intención sea la misma. Si vais a ser una unidad colaborativa con un mismo fin, negocio, que vuestra intención sea la misma. Uno no puede tener la intención de ganar dinero y el otro tener la intención de disfrutar, porque entonces se va a enrarecer. Entonces, lo suyo, recomendación de aquí, que la intención no sea ganar dinero nunca. Porque pero si la es intención... Es un negocio. Ya, pero si la intención de base es ganar dinero, probablemente no funcione el negocio, porque nosotros está comprobado que la nueva energía es como funciona. Entonces, que la intención sea disfrutar y ayudar si es posible. Disfrutar y ayudar, aunque sea vender, que disfrutes en tu puesto de trabajo y que cuando vayas a vender, tu intención sea ayudar a las personas a que consigan lo que necesitan realmente. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia, pero es la gran diferencia que va a ayudar a que prospere o que no funcione. Muy bien, pues hemos llegado al turno de todas estas personas que habéis preguntado. Una de ellas vamos a sacarlas ahora y te has ganado una canalización que hoy me toca a mí. De mis guías espirituales te darán un mensaje para ti. ver quién será. ¿Quién es? Este es, la letra no la van a entender, pero yo lo digo. Es Cande Soberano de México. Así que Cande, para ti va esta canalización en directo, musicada por Víctor en directo. ¿Me das mi cuarto? Está aquí encima del quinco. Es el que hay. Vale, perfecto, sí. Bueno, pues para ti, Cande. Hermosa luz, vive confiando. Ha llegado el momento de recuperar tu verdad, de abrir las alas y volver a volar. Sabes que puedes elevarte sobre la bruma, considerándote capaz, mirando desde arriba lo que tal vez te ofusca, lo que te oprime el corazón. Míralo como si fueras un pájaro que se eleva y descubre desde la distancia la verdad que encierra esa situación. Porque no hay motivos para dudar de ti. Hay mil razones para confiar en tu belleza interna, en tu gran sabiduría, en la preciosa labor que desempeñas. Sal del estancamiento evolutivo. Anímate a volar. Anímate a ser, con mayúsculas, ser tú. Suelta el control que a veces quieres ejercer sobre la vida. La vida no es controlable. La vida es para disfrutarla y fluir en ella, aceptando todo lo que llega, permitiendo que te muestre cada oportunidad, cada prueba, asumiendo los aprendizajes para volverte más fuerte. Eso es lo que sucede en este instante, una gran oportunidad evolutiva. Mírala con esos ojos, recuperando la inocencia del principio. Oportunidad evolutiva, no injusticia, no problema insalvable. Oportunidad evolutiva. Desde ese punto, toma las riendas de tu vida y anímate a aprender con ilusión, con ganas, soltando el enfado, soltando el miedo, decidiéndote a ser tú, sin temor a ser juzgada. Ha llegado la hora de permitirte ser, ha llegado el momento de fluir con la vida. Respeta tu verdad interna. Muy bien. Espero que te sirva. Esto es para ti y para todo el que le resuene. Bueno, gracias. Chicos, pues ha sido preciosa la canalización. Enhorabuena a todos los que hayan resonado con ella. Gracias por esta preciosa conferencia, chicos, por vuestra compañía. Habéis compartido toda esta información con personas, por cierto, muy agradecidas, de distintos lugares como España, Argentina, Francia, México, Venezuela, Chile, Perú, Alemania, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Suiza y Estados Unidos, entre otros lugares. Ahora es vuestro turno para que podáis despediros de todos nosotros. Pues muchísimas gracias a Mindalia, a ti especialmente, Estefanía, que nos encantas. Y también deciros a todos que ahora mismo, dentro de media horita, meditación de luna llena para recuperar la unidad con el padre, agartam.com. Sí, pues si queréis entráis en la pestañita meditaciones de luna llena y un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo programa. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. De nuevo, gracias a todos por vuestra importante participación. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Te animo también a darle ese me gusta o a dejarnos un comentario positivo, así como a que te suscribas, como digo, a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.